historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Estamos arrancando a partir de este preciso instante una nueva emisión, si no me equivoco, la 129 de Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es la frase que sintetiza de qué va todo esto. El programa que intenta, por sobre todas las cosas, derribar, burlarse de las fronteras que nos impusieron, rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y compartir juntos y juntas dos horas con los sonidos y los latidos de nuestra patria grande. Y si hablamos de latidos de nuestra patria grande, hay que hablar de la madrina espiritual de este espacio, nuestra comandanta en jefa del amor latino-caribeño, la primera latinoamericanóloga de la historia, se llama... María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Pero todos la conocemos como Lupita. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Feliz aquí de tener otra vez el equipo completo, de venir a darle batalla a la infelicidad, batalla al pasado más rancio, batalla a todo lo que nos quiera quitar esta alegría que portamos. Menos mal que la tenemos a Lupita para levantar estos ánimos, Lucio, latinoamericanibeños, que vienen bastante para abajo, digamos, ¿no? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches para todos, todas y todes. Una Latinoamérica que viene... no viene como nos gustaría, podemos decirlo así. Ajá. Así que siempre será bienvenida, Lupita, en estos momentos. Y aprovecho para... mandarle un saludo a toda la oyentada latinoamericana, que si alguien descubre o alguien encuentra mis llaves personales en las montañas del Orinoco, en los valles de Chile o en la selva de Brasil, que la envíe al sur del río Bravo, que se comunique con nosotros y que nos las haga llegar. Además de los saludos, ¿no? Obviamente. Bueno, además de su aviso parroquial, Lucio, informativamente, ¿para dónde vamos a viajar esta jornada? Mirá, nos vamos a ir para la selva brasilera porque comenzó la transición presidencial entre Jair Bolsonaro y Michel Temer, el actual presidente de Brasil. También visitaremos México, donde hay noticias sobre el consumo de la marihuana para uso personal, como también lo hubo en Uruguay, en Canadá, bueno, ahora también hay en México. Vamos a visitar Perú también, que vive momentos de convulsión toda su clase política, porque hay detenciones, hay investigaciones, hay denuncias sobre una clase política que está fuertemente involucrada con casos de corrupción, centralmente con la empresa Odebrecht, la famosa empresa Odebrecht. Así es. Bueno, el recorrido informativo, Lupita, es una de las aristas que tiene este programa, pero además de eso intentamos ofrecer algunas otras cositas. ¿Qué más va a tener la oyenta y el oyente de Al Sur del Río Bravo en la emisión de hoy? Hoy vamos a estar pensando que nuevamente la música aquí va a tener un rol muy muy importante, que es volver a unirnos para pensar la política, para levantarnos el ánimo, para también poner el cuerpo en acción con ritmo para seguir luchando. También vamos a, parece que volvió un mail en el cual parece, ajá, que hay una nueva aventura en la comandanta Latinoamérica. Apá. Estamos aquí ya desclasificándolo con el Agustín, por eso estuvo medio raro el comienzo, pero ya parece que tenemos, y puedo decir, un nuevo capítulo de La Comandanta Latinoamérica. Si hay alguien que puede salvarnos en este momento difícil que vivimos en nuestra América, es La Comandanta. La Comandanta Latinoamérica, así que esperamos ansiosos, Lupita, que sea real y tener una nueva aventura. Y vamos a tener cerrar el programa con una joyita, porque con Vicky Obregón en la columna de género vamos a estar discutiendo nuevamente el amor libre latinoamericano. Para todos aquellos y aquellas que han estado preguntándose, tratando de construirse, bueno, hoy vamos a seguir con el ciclo que arrancamos hace una semana para poner pata para arriba todo. Ajá. Este equipo está completo, usted decía, en un rato viene Vicky, también lo decía, así que hoy Mariposa va a revolotear por aquí, pero todo esto es posible gracias al hombre orquesta, el que nos hace viajar, el que a veces se va mate, pero que siempre está firme en los controles. Así es, Agustín Ducir. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, ustedes. ¿Cómo va? Muy bien, tranquilo, no sé si se nota. Sí, se nota al aire. Bueno, me agradezco mucho, sobre todo a quienes dejan el ventilador este acá. Suma. Suma un montón. Suma porque arrancó noviembre acá y va en todos lados, pero acá arrancó ya el calorazo, se estalló el veranito acá, aunque es primavera, y yo ya comencé la temporada Ojotas. Yo todavía no inicié la temporada pantalón corto. Yo ya la decreté. Ojotas o chanclas también para otros lados. ¿Saben cómo se dice en Venezuela? ¿Cómo? Cholas. Yo ya me vine en cholas. ¿Qué? ¿No le digas eso a un boliviano? Porque puede causar pudor. No, no tiene ninguna nada que ver con las compañeras mujeres bolivianas, pero las cholas se le dice a las ojotas o chanclas, dice usted, en otros lados también. Sí. ¿Sabes qué me pregunto? Porque aquí, en la ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Olga Vázquez, Centro Cultural, Social y Político, está haciendo un calor que nos morimos. ¿Pero qué estará haciendo? ¿Qué temperatura estará haciendo en las otras radios que nos retransmiten? Qué buena pregunta, porque hay muchas radios que transmiten al sur de Río Bravo en toda nuestra avia y ala. Además de Radio Nauta, sonamos por... Sonamos hoy, inauguramos Radio El Grito FM 95.5 de Los Hornillos en Tras la Sierra, Córdoba, aquí en Argentina. Así que le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda a esta nueva radio. Enorme para Tras la Sierra, entonces. Uno de los sitios más bonitos de la Argentina, Tras las Sierras, ahí en Córdoba. Yo diría que sí. Así que, bueno, tenemos ahí otra excusa para viajar a aquellos lados y conocer, en este caso, a las compañeras y compañeros que se suman desde Radio El Grito. Ahí en Los Hornillos. Y en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chilhué Radio Caucamán en la isla de Chilhué, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato también en Córdoba, Radio UNAR de la Universidad de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y en Mar del Plata por Radio FM de la Azotea. En Venezuela por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto, Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en la ciudad de La Esperanza. En Guatemala sonamos por las radios que se articulan en Radio Online Voces de Isimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales. El AUS está haciendo, está atajando todos los penales para poder seguir navegando y por eso viajamos al primer destino latinoamericano, el centro noticioso en nuestra América sigue siendo... Tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Bueno, nos vamos para Brasil, sigue siendo el centro, decíamos, de gravedad por estas horas, sobre todo mientras intentamos asimilar ya el impacto de Jair Bolsonaro como presidente electo. Compartimos algunas de las informaciones que estuvieron pasando durante estos días, los primeros anuncios, las primeras medidas y las primeras cosas que ha venido haciendo Jair Mesías Bolsonaro desde que ganó las elecciones. Bueno, desde que ganó las elecciones en Brasil, Jair Mesías Bolsonaro hoy, 6 de noviembre, salió por primera vez del estado de Río de Janeiro, fue hasta Brasilia, donde estuvo en el Congreso de la Nación, ese recinto que ocupó durante 27 años de su historia política. Hoy Jair Bolsonaro se reunió con el presidente actual, Michel Temer, y otras de las principales autoridades del país, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Díaz Toffoli, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el presidente del Senado, Eunicio Oliveira. Así que comenzó, podemos decir, oficialmente la transición política entre Jair Bolsonaro y Michel Temer, que se reunirán a solas este miércoles para empezar a delinear lo que será el traspaso de poder. Un traspaso de poder que va a durar menos de 2 meses, porque el 1 de enero va a ser la fecha en la que asuma Jair Bolsonaro, que ya empieza a delinear su futuro gabinete. Hay algunos nombres que empezaron a conocerse y algunos, sobre todo, que ha llamado la atención. ¿Cómo nos quieren arruinar el inicio del 2019, Arrancamos, no dejamos de brindar por fin de año y ya se pone la banda presidencial. Y hasta el anticristo ahí. Dios mío. Ni una nos dejan, Así es. Ahí está. Está recha, Lupita. Así es, lo cierto es que... Más va a estar cuando se entere quién va a ser el próximo ministro de Justicia. Por ejemplo, cuando se entere que asumirá ese ministerio Sergio Moro. No. Así es, Lupita. El responsable de la operación Lavallato y autor de la primera condena contra el expresidente Lula da Silva, que recordemos está preso desde el mes de abril, aceptó la propuesta de Bolsonaro y será el próximo ministro de Seguridad y Justicia de la próxima administración brasileña, por lo cual sin duda será uno de los hombres fuertes del gabinete, que tendrá mucho, mucho trabajo y además tendrá, ¿cómo decirlo?, figura propia. Será uno de los hombres más fuertes de todo el gabinete, que podrá llegar incluso a opacar, en algún caso, al propio Jair Bolsonaro. Además de Sergio Moro, fueron confirmados distintos ministros para Bolsonaro. Por ejemplo, el astronauta Marcos Pontes fue designado como ministro de Ciencia y Tecnología. El primer brasilero que llegó al espacio. Ajá, El primer astronauta que llegó al espacio, Marcos Pontes, que es militar, a lo mismo que Augusto Heleno Ribeiro, quien será el ministro de Defensa. Heleno estuvo a cargo de la operación de paz de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como MINUSTA, en Haití, a cargo de Brasil en su momento. Mientras que el diputado Lorenzoni será el ministro de la Casa Civil, algo parecido a la jefatura de gabinete. Tal cual. En todo el continente. Y el economista ultraliberal Chicago Boy, Paulo Guedes, dirigirá el Superministerio de Economía, Desarrollo Exterior e Industria. Estos son por ahora los nombres que hizo público Jair Bolsonaro. Anunció también que irá completando el resto en los próximos días, que los irá publicando en sus redes sociales, y que el 80% del gabinete ya está confirmado. Todo indica que el rumbo político-económico va a ser el sendero ultraliberal, si Pablo Guedes va a ser el superministro quien decida toda esa senda económica. Veremos qué pasa. Y en materia de política exterior también empiezan a vislumbrarse algunas decisiones o cierta impronta que tendrá el gobierno de Bolsonaro a partir de algunos anuncios de cuáles van a ser sus primeras visitas: Chile, Israel y Estados Unidos. Y en relación a Israel hubo un anuncio clave para entender dónde se va a parar el gobierno de Bolsonaro. Así es, porque el gobierno de Bolsonaro anunció que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo los Estados Unidos y como lo hizo la administración de Jimmy Morales en Guatemala hace pocos meses, nada más, en el mes de mayo. Jair Bolsonaro anunció en una entrevista con un medio israelí que moverá la embajada y aseguró: Israel es un estado soberano. Si ustedes deciden cuál es su capital, lo seguiremos. Ustedes deciden sobre la capital de Israel, no otros pueblos. Recordemos que la embajada de Israel es Tel Aviv, porque la ciudad de Jerusalén tiene un estatuto internacional único que, según la ONU, no es ciudad de ningún estado, Jerusalén, sino que es una ciudad internacional, por lo cual no puede ser la capital de Israel, algo que Bolsonaro anunció que decretará cuando llegue al gobierno y reconocerá a Jerusalén como la capital del Estado israelí. Un claro guiño para los Estados Unidos, ¿no? Principal impulsor, quien trasladó, ¿no?, desde Donald Trump la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, siguiendo los pasos a Mr. Trump, sí. Bolsonaro le cede esa concesión y anuncia imitarlo a Trump. Yo creo que si pudieran movilizar y trasladar todo Brasil, estos Bolsonaro, estos Morales, si pudieran simplemente mover sus países directamente a Estados Unidos, lo harían. Están a un pasito nomás. Se conforman con una embajada porque no pueden mover todo el país. Ajá, los perritos falderos. Ahí sí. Hoy Lupita está. Prepárense. Es que estoy enojada, el calor me pone nerviosa. Estoy. Ajá. No estoy en mi mejor momento. Y esta gente no me está ayudando. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos escuchar algunas cosas de Bolsonaro a Lupito o le va a hacer muy mal? ¿Vos decís hacerla escuchar a Jair Mesías? Y porque vamos a escuchar un discurso solemne, eclesiástico, vinculado con el más allá, con el Señor, con Dios y los santos evangelios. Jair Mesías Bolsonaro. Dámelo. Visitó. Un templo evangélico, estuvo en un culto de la Iglesia Universal del Reino de Dios y después dijo lo siguiente. Há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência, sem recursos, sem partido, sem tempo de televisão, com grande parte da mídia contrária às nossas propostas, mas se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. A partir do ano que vem, serei o presidente de todos, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador, mas com a alma livre, tendo Deus acima de tudo, buscarmos atender a todos aqueles que necessitam. E que as orações continuem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Amén, Lupita. Dice Bolsonaro que su victoria fue decidida por Dios. Ah, sí, y que nadie lo ayudó, que los medios estaban en su contra. Ni los 57 millones de votos que recibió. Ni las fake news tuvieron que ver. No, bueno, yo creo que es hora de que tengamos una charlita con Dios entonces. Ajá. Bueno, está mandando bastante gente bastante indeseable. Ajá. Vamos a poner en contacto con Dios. Póngase, a ver qué le vamos a decir. Prepare y algo que le deja mejor, pues. Bueno, Bolsonaro, en relación a su impronta ideológica y religiosa, también estuvo prometiendo algunas cuestiones en relación a su política educativa. Digo, se me ocurre, quizás me quedó esto en la cabeza. Quizás está bien, lo eligió Dios, pero bueno, no olvidemos que Dios también envió las plagas a Egipto, que también envió el diluvio. Quizás nos está mandando un mensaje. Bien, lo dejamos picando. Puede ser. Ajá. Lo cierto es que, como bien decía Jera, Bolsonaro también empieza a delinear lo que será su política educativa. Como bien dijo Bolsonaro a lo largo de la campaña, uno de sus temas principales será la educación de los y las brasileros y brasileras. Por lo tanto, empieza a armar la política educativa de su futuro gobierno. Uno de los proyectos del equipo educativo de Bolsonaro sería impulsar la educación a distancia, reinsertar materias como educación moral y cívica, que en el país no existen desde el fin de la dictadura, y vouchers educativos. Bolsonaro tendrá, sin duda, una política educativa marcada por la escuela sin partido. Así se llama su proyecto, ¿no? Escuela sin partido. Que es un movimiento, una idea que sostiene que no se puede enseñar educación sexual en las escuelas, ni se puede hablar de disidencias sexuales, ni de las minorías, porque sería hacer política, por lo cual sería adoctrinar con comunismo a los estudiantes. Por ejemplo, Escuela Sin Partido propone que no se pueda mencionar la palabra género ni orientación sexual en las escuelas de todo el país. Cualquier similitud con la enseñanza sexual integral, ¿no? La educación sexual integral y el rechazo de los sectores conservadores aquí en la Argentina y en otros sectores, como en Colombia, y esa campaña sobre la ideología de género, ese concepto que empieza a utilizarse por los sectores conservadores para impedir acceder a derechos, a conquistas sociales y a que haya una educación sexual integral en todo nuestro continente. Bolsonaro ya como adalid principal, ¿no?, de esa corriente conservadora en América Latina. Y en relación a lo que hablábamos del juez Moro, que fue nombrado, va a ser el ministro de Justicia del Brasil, ahí habló y tuvo algo para decir el señor Lula. Así es, porque el expresidente Lula da Silva reclamó su liberación por considerar que la pérdida de imparcialidad de Sergio Moro quedó expuesta con su nombramiento en el futuro gabinete de Bolsonaro. La defensa judicial del líder del PT presentó un habeas corpus para restablecer la libertad plena del exmandatario, que recordemos está preso desde el mes de abril. Pérdida de imparcialidad, denuncia Lula, eso es lo que considera al ser Moro nombrado futuro ministro de Bolsonaro. Bueno, queda a las luces también el favor y el juego que hizo también Sergio Moro para que Bolsonaro llegue a la presidencia. Pasamos por Brasil y cierra nuestra comandanta en jefa del amor las reflexiones en torno al gigante del sur. Yo voy a lanzar la campaña Justicia sin partido, a ver qué pasa si limpiamos de la política del adoctrinamiento todo ese supuesto poder judicial. Juro que vou matar essa mulher. Essa mulher tá fazendo na rua, tá na minha caluga. Essa mulher tá fazendo o que ela quer. Essa mulher tá fazendo na rua, tá na minha caluga. Essa mulher tá fazendo o que ela quer. Cerramos este primer bloque de Al Sur del Río Bravo, efemeridiando. Hace rato, ¿no?, que no efemeridamos. Qué bien decís esa palabra. Me gusta. Sí, yo soy acá un discípulo de Lupita. Discípulo de la Escuela de Tecnicismo de Lupita. Tal cual. Bueno, un día como el 5 de noviembre, o sea, hace 13 años, en el año 2005, se daba el entierro al ALCA. ¿Se acuerdan? Por aquella época, Estados Unidos intentaba imponer ese proyecto neocolonial de impulsar este área de libre comercio para las Américas, en favor, obviamente, de las empresas estadounidenses. Y en ese hito histórico, en esa foto emblemática donde Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, tres presidentes y también estaba el Evo, que todavía no lo era, pero acompañaba, entre otros líderes regionales, y esa caravana y ese acto multitudinario en Mar del Plata se enterraba al ALCA, se le decía no al ALCA y marcaba quizás el momento cúlmine, ¿no?, el clímax, ese punto de inflexión que se daba en la América nuestra a principios de siglo, y decía la foto de una época que hoy extrañamos mucho. Así es. Así es. Me gustaría enterrar tantas cosas en este momento y mandar al carajo tantas otras. Nos vamos de este primer bloque escuchando al comandante Hugo Chávez en aquella cumbre de Mar del Plata, en aquel estadio mundialista, ante las masas, enterrando al ALCA y dejando, entre otros conceptos, tan trascendentales y tan vigentes para la América nuestra de hoy en día. Cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa, que vivan los indios de América. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo está acabando con el planeta Tierra. Biotopo, escucha lo que digo. Biotopo, quiero que seas testigo. Biotopo, vamos, ven al camino. Biotopo, del levantamiento del latino. Biotopo, escucha lo que digo. Biotopo, seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino.

Lupita nuevamente va a ser co-columnista en la jornada de hoy. Así es, de una, copilota. Muy bien. Una genia. En un rato Vicky nos va a ayudar a seguir combatiendo al patriarcado, pero mientras tanto seguimos viajando. Así es, nos vamos para... para el Perú. Nos vamos para el Perú y casi siempre que nos vamos para el Perú tiene que ver con hechos de corrupción, dirigentes que están salpicados, manchados y cada vez más casi toda la clase dirigente política peruana está hasta las manos con la justicia. En este caso, la que cayó en desgracia es una de las principales figuras de la política peruana, la señora Keiko Fujimori. Así es, el titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, ordenó la prisión preventiva de 36 meses contra la máxima dirigente de Fuerza Popular y ex candidata a presidenta, Keiko Fujimori, por estar involucrada en una presunta organización criminal al interior del partido que la llevó justamente como candidata a presidenta en las últimas elecciones. Según la investigación de la Fiscalía, este hecho de corrupción, esta asociación criminal, se dio en el marco de la famosa causa Lavallato. Así es, que investiga también los sobornos de Odebrecht, ¿no?, en todo nuestro continente. Escuchamos al juez y los motivos por los cuales ponía presa a Fujimori por 3 años en prisión preventiva. El juez se llama Richard Concepción Carhuancho. El primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Bien, el juez ahí confirmando la sentencia de 3 años de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Hasta el 2021 presa Keiko. También en la comisión Lavajato se acusó de delitos a 2 expresidentes, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, gran parte de la dirigencia política peruana cuestionada y una situación inédita. Los dos que disputaron el balotaje presidencial último, uno tuvo que renunciar, PPK, por corrupto, y otra está presa Keiko Fujimori. Bastante, bastante podrido huele el sistema político peruano. Hacia el Perú nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Richard Arce. Él es congresista peruano, es vocero de la bancada de Nuevo Perú, una de las coaliciones de la izquierda, la centroizquierda peruana. Richard, bienvenido al Sur del Río Bravo. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Lucio. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos argentinos. Es interesante poder dialogar y analizar el contexto peruano en un ambiente de corrupción, como ustedes lo estaban expresando. Sí, Richard, sobre todo queremos que nos ayudes a entender este contexto, ¿no? El trasfondo donde todas las noticias duras nos hablan de hechos de corrupción, de dirigentes presos, de los principales políticos peruanos, los últimos 5 presidentes, todos vinculados o procesados o presos o también prófugos, y ahora esta situación donde no solo Kuczynski había renunciado, sino que su contrincante Keiko Fujimori, también una de las principales fuerzas políticas del país, está ahora en prisión por 3 años. ¿Cómo podemos entender desde América Latina y el Caribe esta podredumbre de la clase dirigente peruana? Podría expresarte con mucha indignación todo lo que viene sucediendo en el país, pero si me permites hacer una premisa, este es un problema de malos políticos, de personas involucradas en actos de corrupción. El Perú, como todos los países de Latinoamérica, hay gente emprendedora, hay gente que piensa en el desarrollo de su país. Lamentablemente, ha habido un sector de la política que ha sido pervertida, llegando al extremo de estar involucrados los últimos presidentes en este mega escándalo que se llama Lavallato, que viene del Brasil, a consecuencia de financiamientos ilegales de campaña con plata ilícita que venía de la contabilidad paralela de Odebrecht, pero sobre todo también de pagos de coimas a cambio de beneficio, de ganar licitaciones y sobrevalorar obras en perjuicio del país, del erario nacional. En este marco hay una investigación de por medio que involucra a los últimos gobiernos, desde Alejandro Toledo, al que se le ha comprobado que ha recibido una coima de $20 millones para favorecer en la construcción de una vía asfaltada que une el Perú con el Brasil. Lo segundo, evidentemente, también involucra al expresidente Alan García, porque también hay una coima que se ha pagado de más de 8 millones de dólares a altos funcionarios de su gobierno, donde hay un ministro y un ex viceministro que han aperturado cuentas en la banca de Andorra, paraísos fiscales para poder trasladar estos fondos. Y en el caso de Ollanta Humala, particularmente hay un tema de financiamiento ilegal de campañas. Hay 3 millones de dólares que se ha pagado para financiar su campaña y después se le ha otorgado licitaciones, me refiero al Metro de Lima, y que está sobrevalorado. De la misma manera, hay temas controversiales que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de haber utilizado sus empresas para favorecer el tema financiero, para apalancar financieramente con créditos el financiamiento de obras públicas, pero que cobraban jugosas comisiones de por medio. Y en ese marco también está involucrada Keiko Fujimori, relacionado específicamente al financiamiento ilegal de campañas políticas, y hablan de $1 millón que habría pagado la empresa Odebrecht en campaña y que después ese dinero entró al sistema financiero a través de aportantes falsos. Realmente todo un escándalo de corrupción que deja muy mal parado a un sector de la clase política tradicional que lamentablemente ha aprovechado esa gran oportunidad que le ha dado a la población de asumir una responsabilidad de gobierno y la respuesta ha sido con corrupción. Y eso es lo que estamos luchando desde el Nuevo Perú en el Congreso de la República, que para desgracia tiene mayoría de esta gente que está involucrada en actos de corrupción. Richard, buenas tardes. Lucio lo saluda. Usted, sí, Lucio, te escucho. Ustedes, ¿cómo cree usted, como vocero de Nuevo Perú, una coalición de izquierda que se presentó en las últimas elecciones, tuvo un buen rendimiento electoral, cómo cree usted que afecta que tantos políticos, tantos presidentes en Perú estén involucrados en hechos de corrupción? ¿Cómo afecta a la política peruana? ¿Hay un descrimiento de la sociedad en los políticos? ¿O usted cómo cree que puede llegar a ocurrir con estos casos? Definitivamente esta circunstancia de corrupción descalifica a todos los políticos, porque la percepción de la población es que todos están involucrados. Y llega al extremo inclusive de que se cierren instituciones tan importantes como el Congreso de la República, porque justamente se han dedicado a estar blindando a estos personajes altamente cuestionados. Y ahí hay un tema de gobernabilidad de por medio, porque la gobernabilidad pasa por la legitimidad para obrar, para poder ejercer el gobierno. Y si se ha ganado unas elecciones, las autoridades en ejercicio al estar cuestionados pierden credibilidad. Y eso pone en riesgo el funcionamiento de la institucionalidad. Y evidentemente están seriamente cuestionados los poderes del Estado. Me refiero específicamente al espacio que nosotros tenemos en el Congreso de la República, que a pesar que hay un sector como nosotros, el Nuevo Perú, que tratamos de reivindicar y llevar muchas agendas nacionales para que sean debatidas, no lo toman en cuenta, porque de por medio están otro tipo de intereses. Y de la misma manera, hay un serio cuestionamiento a nuestro sistema de justicia, porque los procesos judiciales son largos, son engorrosos, y la impunidad es lo que ha estado prevaleciendo, y esto genera desazón a la población. Los índices de desaprobación de estos poderes del Estado y sobre todo de las autoridades son bastante altas, porque la población se da cuenta y ve cómo la corrupción ha ido enquistándose en diferentes instancias, y lo único que se ha tenido es algunas respuestas, como el caso específico de Keiko Fujimori, que, ojo, no es ninguna sentencia, solo es una medida preventiva de privación de la libertad para garantizar el debido proceso. Es muy importante resaltarlo. El proceso judicial recién se va a iniciar y ahí tendrá la oportunidad de deslindar responsabilidades o, caso contrario, ante las evidencias de las pruebas, porque no solamente hay transferencias bancarias, sino hay inclusive el aporte de colaboradores eficaces. Hay información detallada de aportantes fantasmas que no aportaron al partido político. Todos estos detalles que la Fiscalía viene trabajando va a ayudar a esclarecer este caso de corrupción y que pone en evidencia de cómo los partidos políticos se han vuelto una especie de membresía para poder canalizar intereses particulares con la aprobación de proyectos sobrevaluados en perjuicio del país. Estamos en comunicación con Richard Arce, él es congresista peruano, vocero de la bancada de Nuevo Perú. Richard, ¿cómo analizan desde Nuevo Perú la propuesta del presidente actual, Martín Vizcarra, de impulsar una reforma política y una reforma judicial y su discurso anticorrupción, incluso negando el diálogo con el fujimorismo? ¿Hay que creerle a Martín Vizcarra o también, siendo parte de la clase política tradicional, tiene que ver con esto de cambiar algo para que todo siga igual? Es un buen punto de partida. Tenemos que ser coherentes en la posición. La población se siente traicionada por sus autoridades. Y en ese marco ha sido interesante la propuesta que ha hecho el gobierno para hacer un referéndum y consultar cuatro temas que no va a solucionar los problemas. En eso quiero ser muy enfático, que evidentemente hay una expectativa, que es importante la participación ciudadana y que mejor si es a través de un referéndum. Pero que esto nos ayude a solucionar el problema mayor de la corrupción, no es así. Hay que ser muy objetivo. Nosotros, particularmente como Nuevo Perú, tenemos una apuesta para que cambiemos la constitución actual que está vigente en el país. Es la constitución de 1993, impuesta por Alberto Fujimori y el siniestro personaje que tenía de asesor Vladimiro Montesinos, que seguramente ustedes han tenido conocimiento, que finalmente se evidenció con los videos que él grababa sobre las coimas, las compras de conciencia que hacía y el dinero del Estado que manejaba a discreción. Esta constitución ha sido diseñada justamente para poder favorecer intereses empresariales por encima del interés del país, llegando al extremo de que ha permitido todo este ambiente de corrupción. Nuestro cuestionamiento abierto es al modelo, inclusive, este modelo que refrenda esta constitución. Por eso es que planteamos una nueva constitución. Nos interesaría que el gobierno asuma ese tipo de responsabilidades, porque eso verdaderamente ayudaría a mejorar esta relación con la población y cambiaríamos las reglas de juego. Sería un nuevo contrato social que garantizaría una mejor visión del país, que tiene mucho potencial. El Perú tiene muchos recursos y tiene mucho potencial para desarrollar su economía, pero con estos temas de corrupción lo que estamos viendo es que la desgracia de la corrupción ha calado hondo y está perjudicando seriamente al país. En ese marco creemos que sí es interesante la iniciativa del presidente Vizcarra, nosotros la apoyamos, pero somos críticos, pedimos cambios estructurales, cambios mayores. Con las cuatro reformas planteadas no va a solucionar de gran manera el problema mayor, que es la corrupción que se está generalizándose, y evidentemente que trasciende más allá del Perú. Hemos sido testigos que Lavallato, estas empresas brasileñas que financiaban campañas, no solamente ha sido en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Richard, ¿usted cree que esta causa de corrupción contra Keiko Fujimori puede ser el ocaso o puede ser un duro golpe a lo que es la política del fujimorismo? Y al mismo tiempo, ¿cómo explica que haya tanto apoyo a Keiko Fujimori, más allá de los casos de corrupción o de que sea la hija de Alberto Fujimori? Porque luego de su sentencia hubo movilizaciones en defensa de ella. En realidad ha perdido mucha credibilidad y tiene muy poco apoyo y respaldo popular. Según las encuestas hablan de un promedio de 5% de aprobación. Es bastante bajo para lo que significó el fujimorismo. Pero también somos realistas y entendemos muy bien que la política clientelar que desarrolló Alberto Fujimori en la década de los 90, con la utilización de dineros del Estado para favorecer intereses particulares y que de manera populista implementó algunos programas, ha generado cierta credibilidad y eso ha permitido que en el tiempo el fujimorismo esté aún vigente. Pero esta circunstancia, donde hay un involucramiento directo de la señora Keiko Fujimori y hay este proceso judicial de por medio, le está haciendo perder espacio real dentro de la política. Es difícil decir que es el final del fujimorismo, porque particularmente pensábamos que al inicio de este milenio, del año 2000, había desaparecido el fujimorismo, porque los videos que salieron y mostraban la pudredumbre que existía dentro del gobierno de Fujimori iba a ser la cruz para que se cierre de una vez el fujimorismo, y fue al contrario, permitió reconfigurar sus fuerzas, y en la última elección fue muy sorprendente, perdieron solo por 40.000 votos la elección presidencial. Entonces, Es bien complicado todavía hacer ese tipo de análisis. Lo que sí considero que es muy importante es que la población se está dándose cuenta de cuáles son los verdaderos intereses que tenía esta agrupación política, que llegó al extremo inclusive de blindar personajes bastante cuestionados y no permitieron el desarrollo del trabajo real del Congreso de la República en la labor de fiscalización y control político, y por eso están seriamente cuestionados. Acá hubo un escándalo terrible con unos audios que involucran a altos magistrados de justicia y que ahora uno de ellos inclusive se encuentra fugado en España y estamos pidiendo como Estado peruano la extradición para que sea juzgado por haber traficado con sentencias y sobre todo haber direccionado a favor de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y de otros grupos de interés. Y por ende hay toda una investigación todavía de por medio que tiene que ser aclarada. Agradecemos mucho su tiempo, Richard, por este contacto, por contarnos de primera mano qué es lo que se vive en el Perú y también por la lucha que vienen dando tanto en las calles como en el Congreso peruano para que no quede en la impunidad todo este modelo de corrupción y también por la construcción que vienen haciendo ahora desde Nuevo Perú para poder cambiar el país y poder generar una alternativa de cambio para las peruanas y peruanos. Un fuerte abrazo. No, te agradezco la oportunidad y si me permites unos segundos más expresarte que evidentemente es bastante preocupante la situación respecto a la corrupción. Es hasta cierto punto vergonzoso comentar estos temas de corrupción que existen en el país, pero reiterarte que más allá de este tema de la corrupción, el Perú es un país de gente valiosa, de gente que trabaja y se esfuerza el día a día y permite desarrollar este país, aparte de toda la historia y la riqueza que tiene de por medio. Entonces, yo tengo mucha esperanza, tengo mucha expectativa en el futuro del Perú, que más allá de estos actos de corrupción que tenemos que confrontarlo, creo que tiene muchas posibilidades de ser un país que lidere el desarrollo en Latinoamérica y que por fin aprovechemos nuestros recursos naturales para poder desarrollar, darles valor agregado y que permita un desarrollo humano sostenible de la población con una mayor igualdad, con una mayor oportunidad para todos, con justicia social. Eso es muy importante como visión y creemos en los peruanos y creemos en la viabilidad que tiene el Perú por todo lo que ha representado en la historia y lo que puede representar todavía en el futuro. Hay una nueva generación de políticos como Verónica Mendoza que ha permitido posicionar a la izquierda y tenemos esa expectativa y esa esperanza de un mañana mejor y siempre pensando también en la patria grande, en nuestra Latinoamérica, porque más allá de las diferencias que puede haber entre nuestros países, hablamos un solo idioma, tenemos una sola visión y ese es el gran reto que creo que tenemos que asumir todos los latinoamericanos pensando en la patria grande, en desarrollarlo de manera conjunta. Clarísimo. Muchas gracias por la oportunidad y reitero ese saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Argentina a través de tu medio de comunicación. Un abrazo, Richard Arce, congresista peruano, vocero de la bancada de Nuevo Perú. Seguimos viajando. Tenemos un vuelo en unos segundos. Lupita, abróchese el cinturón. Agarre las maletas. Listísima. Vamos un poquito más lejos. Vamos. ¿A dónde vamos? A México. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. No, para México, para una buena, comentarles. Entre tanta mala noticia, bueno, algo simpático, algo interesante, algo bueno que pasa en México y tiene que ver con que la Suprema Corte permitió el cultivo y consumo recreativo de marihuana. Las últimas buenas noticias que hemos tenido en este programa tienen que ver con la marihuana. Así es. Habría que repensar qué está pasando en este continente. Es cierto, así que... No digo que no sean buenas noticias, pero podrían venir de otro lado también. La Suprema Corte de México permitió de esta manera, permite el cultivo y el consumo recreativo de marihuana. Esto significa que la Corte otorgó dos amparos que permiten el cultivo, el procesamiento y el consumo de marihuana para fines recreativos. La pregunta es, ¿qué deberán hacer las personas para acceder a esto y no ser intimidados por los agentes de seguridad? Para esto las personas que deseen tener acceso a la marihuana para fines lúdicos. ¿Formas de decir la marihuana en la patria y la matria grande? Mota. Cannabis. Pasito. En Venezuela, ¿cómo se dice? El churro de PPK. Las personas que deseen... El troncho. El troncho. Las personas que deseen tener acceso a la marihuana recreativa deberán tramitar un amparo y una vez que se les conceda, podrán solicitar un permiso ante la comisión correspondiente para que se les permita el cultivo y el procesamiento solo en sus domicilios. Vamos a entender qué significa este fallo histórico en voz de uno de los abogados que estuvo acompañando estos amparos. Se llama Andrés Aguinaco y además nos explica los pasos legales que van a seguir para que se pueda implementar esta permisión para el cultivo y el consumo recreativo de la marihuana en México. Bueno, es un gran logro y es un día de mucha fiesta, como se puede ver aquí. Todos estamos celebrando porque aquí nos damos cuenta ya de forma definitiva que los derechos de los usuarios son derechos humanos y que a partir de esto ya no hay vuelta atrás. A partir de esto se tiene que regular el acceso y se tiene que dar marcha atrás a la política prohibicionista. La Corte va a notificar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y de Senadores, y en los próximos 90 días tendrán que modificar las leyes del país y regular el mercado legal del cannabis. Aplausos desde toda Latinoamérica para esta decisión de la Corte Suprema de México. Bueno, ahí explicaba también cómo sigue la cosa, ¿no? El abogado Andrés Aguinaco. Sí, porque la última decisión del Máximo Tribunal de México invalida los artículos de la Ley de Salud que prohíbe justamente actividades relacionadas con el uso personal o el consumo de la cannabis, como por ejemplo sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Como lo importante, además de la decisión de la Corte, es que es la quinta decisión de la Suprema Corte en el mismo sentido de legalizar el uso recreativo de la marihuana, por lo cual se creó una jurisprudencia. Esto significa que a partir de ahora todos los tribunales del país deben respetar la interpretación de la Suprema Corte y deberán fallar en el mismo sentido. No lo podrán revertir con otra medida judicial, por lo cual de esta manera se legaliza el uso recreativo de la marihuana en todo el territorio mexicano para uso personal en los domicilios. Bueno, Lupita, no ganamos elecciones, sigue arrasando la derecha, pero al menos podemos fumar un tronchito en México. Y escuchar buena música. Es el pan, de nuestra gente. Dame todo el power para que te... Bandas, músicos, músicas, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Pedro pedreiro peceiro esperando o trem. Manhã parece, parece, te espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando. Me suena, Lupita, pero esto no es alguien nuevo, no es una nueva promesa. Me suena muy conocida esta voz. No es un artista emergente, claro que no. Es uno de los clásicos de la música popular brasileña. Estamos escuchando a Chico Buarque con Pedro Padreiro, que es una canción ya clásica de la música brasileña. Y se preguntarán, pero Lupita, ¿qué estás haciendo? ¿No nos vas a venir a recomendar a esta altura de la humanidad a Chico Buarque? No, claro, porque ya se recomienda solo. Pero lo que hoy vengo a presentar no es un artista, no es un disco, no es una canción, no es una banda, es una lista de Spotify. Me gusta Lupita cómo se actualiza, se ayorna. Siglo XXI. Lupita 2.0. Y no solo mayorno yo, porque esta sugerencia, a decir verdad, es una sugerencia de una sugerencia. ¿Quién sugiere esta sugerencia? El mismísimo Caetano Veloso. Caetano Veloso se ha armado en estos días una lista de Spotify a la que llamó ni más ni menos que Política. Ajá. Y reúne una serie de temas, una veintena de temas que están pensados para activarnos a la resistencia contra Bolsonaro, a subirnos el ánimo, a ponernos el cuerpo en ritmo para ir a la acción. Una vez más, para salir contento a la calle. Para salir contento a luchar a la calle, a las uvas, para ver por la llanela cómo pasa la gente por las uvas. pero no quedarnos en la saudade, sino salir a activar esta resistencia, esta lucha contra el avance de la derecha. ¿Qué tipo de canciones, artistas contiene esta lista de Spotify creada por Caetano Veloso? Tiene una serie de canciones de reconocidos artistas populares brasileños, muchos de ellos que han sido parte de la resistencia a la dictadura de los 60 y 70 en Brasil. Muchos de ellos han sido símbolos de resistencia. Clásicos. Clásicos que vienen, ¿no?, nuevamente, ¿no?, en estos tiempos oscuros, a ponerse en ese lugar y ser referentes de la resistencia. Gente como Chico Buarque, como decíamos, Os Mutantes, Carlinhos Brown, Gal Costa, Jair Rodríguez, cantantes reconocidos, canciones clásicas para no olvidar que también hay una historia de la resistencia a la que hay que volver nuevamente, pero no para quedarnos sentados llorando en un rincón, sino para salir, organizarnos, luchar y derrocar a esta derecha que viene avanzando. Por supuesto. Buena idea la de Caetano, ¿eh? Un grande Caetano. Como siempre decimos. ¿Dijo acá algo Caetano? ¿Justificó? ¿Dio algún argumento de cuál era su idea, de por qué se le ocurría crear esta lista de Spotify? Lo que nos dijo en su Twitter, porque él es así muy moderno, retomando la letra de la canción Divino y Maravilloso de Gal Costa, nos dijo, lo voy a decir en castellano, pero claramente lo dijo en portugués, atención. Atención. Todo ahora es peligroso. Todo es peligroso. Pero todo es divino, maravilloso. Es maravilloso. Atención al refrán. Atención al refrán. Hay que estar atentos y fuertes. Es preciso estar atento y fuerte. No tenemos tiempo de temer la muerte. No tenemos tiempo de temer la muerte. Y así, con esta representación divino de Jera, de Caetano Veloso. Hizo un juego de palabras ahí Caetano con temer, temer. Sí, pero la letra original es de esta manera, así que tiene. Antes de que la historia hace sus propias ironías, ¿viste cómo es esto, Lucio? Ahí compartimos para quienes quieran seguir el link en nuestras redes sociales, el link de Spotify y también la lista de temas para aquellos que no tienen Spotify, pero también quieren disfrutar de esta música para la resistencia. Numeral política, ¿no? Se llama la lista de Spotify creada por Caetano. Sí, yo creo que si lo buscan como política. Política, el Spotify es política. Política. La van a encontrar. Bueno, y usted eligió, tuvo que elegir una, me imagino que le habrá costado. Tuve que elegir una, me costó, pero me quedé con esta frase resonando en los oídos. Ajá. Y por eso mismo nos vamos a ir escuchando una de las primeras canciones de la lista, que es ni más ni menos que Divino Maravilloso de Gal Costa. Ao pisar o asfalto, mangue atenção para o sangue. sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo, nos quedan muchas noticias, mucha cultura, muchas raíces y nos queda la mariposa preferida que está ahí anotando, parece que está dando un examen, ahí anotando y anotando. Porque claro, pues porque ella se forma para dar nuestras columnas, no es cualquiera. Está estudiando para la columna de hoy y sobre todo sonríe, Vicky. Sonríe y también nos sonríen desde la República de Tortuguitas. Saludo grande. Ya la oyenta más que fiel, la querida Cunha, que nos dice, se les nota recuperades del golpe Bolsonaro, me alegro. Yo también. Estamos tratando. Y la musiquita de Caetano Veloso nos ha ayudado también. Sí, pues. Dice que estábamos un poco tristones y sí, indisimulable la desazón que nos invade por estos tiempos, pero gracias a Lupita le estamos poniendo onda a este momento complejo en Latinoamérica. Un saludo para Cunha y quienes nos estén escuchando en cualquier radio, en cualquier día, en cualquier horario. Nos podés enviar tus mensajes, hacer alguna crítica, alguna sugerencia. Nuestras redes son las siguientes: Facebook Al Sur del Río Bravo, Instagram @ Al Sur del Río Bravo guión bajo radio y Twitter Sur del Río Bravo. Seguimos viajando, último destino nos lleva para Centroamérica y seguimos recorriendo, caminando junto a las y los migrantes. Pal Norte se llama la canción de Calle 13 que suena de fondo y Pal Norte intentan ir las y los migrantes centroamericanos que protagonizan estas caravanas. Ya son varias las que transitan por territorio centroamericano y por México intentando escapar de la violencia, la muerte, la miseria en sus países y buscando subir hacia el norte del río Bravo. Así es, porque si quieren llegar hasta los Estados Unidos. No va a estar fácil. El que no quieren que llegue son los Estados Unidos. Es el presidente Donald Trump, cuya administración puso en marcha la operación Patriota Fiel en la frontera sur, justamente en la frontera con México, para evitar la llegada de las caravanas migrantes. La operación repito el nombre, Patriota Fiel, consiste en el despliegue de 5.200 soldados y eventualmente hasta 15.000 ordenados por el presidente. Los efectivos de seguridad fueron desplegados en Texas, Arizona y California, colocaron alambres de púa, vallas y esperan armados la llegada de los migrantes centroamericanos. Donald Trump anunció que restringirá al mismo tiempo el derecho a pedir asilo y aseguró que el asilo no es un programa para quienes viven en la pobreza. Es una protección especial para quienes huyen por persecución. Cerca de 15.000 marines va a enviar Donald Trump a la frontera en este operativo antimigrante y hasta dijo que podrían llegar a terminar a los tiros estos soldados estadounidenses si los migrantes y las migrantas quieren cruzar la frontera, así que muy pendientes a lo que pase ahí en la frontera entre México y Estados Unidos y estas amenazas cada vez más duras de Donald Trump de agredir y hasta sacar a los tiros a la caravana migrante, caravana que ya son varias y la principal, la más grande, la que salió de Honduras hace algunas semanas, ya está en la Ciudad de México. Sí, llegó a la capital mexicana y una tercera caravana, por eso hablamos en plural, porque ya son más de tres, llegó a la frontera sur de México, ahí en el río con Guatemala. Lo cierto es que intentará cruzar y llegar al país gobernado hasta el día de hoy por Enrique Peña Nieto en los próximos días, pero mientras tanto más de 4.000 migrantes de la primera caravana que partió por mediados de octubre de Honduras ya se encuentra en la capital mexicana. Según información del gobierno de la capital, más de 4.000 personas duermen en el Estadio Jesús Martínez Palillo, que funciona como el albergue donde reciben atención médica. Por otra parte, la segunda caravana, ya se encuentra en el estado de Oaxaca. Recordemos que entró a territorio mexicano luego de romper y luego de vulnerar, violar un control en la frontera, cruzando el río. Lo cierto es que las tres caravanas migrantes están muy cerca del territorio mexicano. Dos ya se encuentran en su interior. La semana que viene esperemos meternos en profundidad, no solamente en estas caravanas, sino en la realidad que viven los pueblos de Centroamérica y los motivos de fondo por los cuales miles y miles de personas huyen hacia los Estados Unidos, no ya con ese sueño americano que nos intentaban vender, no ya con esa idea de un futuro mejor que la gran prensa intentó instalar hace varias décadas, sino más bien huyendo, escapando de la miseria y la violencia estructural que viven en sus países. Esperemos, prometemos y esperemos cumplir la semana que viene meternos ya en el trasfondo y en el análisis de lo que está pasando por estos tiempos en Centroamérica. Yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades. Y ya sabes, cuando estés mal, cuando estés solo, cuando estés sola, cuando estés triste, ¿quién dijo que todo está perdido? Nosotros tenemos para ofrecer a Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila, Lupita. Yo hoy ya estoy preparada para saber qué está pasando en esta nueva aventura de la comandanta Latinoamérica. Para quienes no recuerdan, nuestra super trans heroína latinoamericana que ha estado detrás de todos los triunfos, de todas las luchas colectivas, que ha estado sosteniendo la bandera de transformar esta sociedad una y otra vez. Confirmado que el archivo adjunto que nos llegó es un nuevo capítulo de La Comandante Latinoamérica. Así es, confirmadísimo. Dele play, Don Agus. Días oscuros han tapado el sol de nuestra América. Días infames, donde el mal parece triunfar una y otra vez. En el ajedrez del poder, lesbianes han avanzado unos casilleros, comido algunos peones, pero el partido aún no está decidido. Hará falta mucho más para que perdamos las esperanzas. Aunque el villano vende patria, ya tiene un plan. ¡Chin, chin! ¡Felicitaciones por el gran triunfo en Brasil! ¡Esos brasileños nos la han dejado servida! Queridos compañeros, hemos logrado un nuevo triunfo. Y esta vez, sin tener que mentir tanto. Las hienas ríen y ríen. Pero el pueblo latinoamericano tendrá esperanza siempre que su supertransheroína esté junto a... nosotros. Y en cuanto a ese supermonstruo, que no se crean que va a poder volver fácilmente. Jefecito, ¿quiere que la busquemos y la paliemos? ¡No! ¡Es ahora! ¡Es hora de que aparezca en las noticias! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Qué aconteceu? ¿Qué pasó? La comandanta Latinoamérica ha muerto. No, ¿cómo no puede ser? ¿Quién dicho? ¿Quién faló? ¿Você hizo? ¿Cómo la comandanta falleció? Es una noticia. Me lo ha mandado por WhatsApp, me sonó el celular. En ese mismo instante, miles de celulares suenan al mismo tiempo. La noticia trasciende prefijos telefónicos, barreras naturales, fronteras y puestos de control. La supuesta muerte de nuestra heroína se desperdiga como pólvora. Se replica como un sismo. Con cada nuevo mensaje de WhatsApp, nace una duda en los corazones de los latinoamericanos. Y una pregunta ensombrece sus ojos. ¿Qué haremos sin la comandanta? No podemos dejar esto así. Tenemos que hacer un velatorio. Tenemos que despedirla de alguna manera. ¡Sí! ¡No puede ser que no hagamos nada! ¡Ella siempre luchó por nosotros! Como una revancha poética, miles y miles de mensajes de WhatsApp vuelven a ser enviados. Recorren toda nuestra América y llevan un mensaje claro. Despedir a la comandanta, pero no a sus ideales. Millones de personas se congregan en los principales lugares de las principales ciudades y pueblos. Todos llevan un brazalete de lujo, de luto, hecho con los colores de la huipala y de la bandera del orgullo de la diversidad. Aquí nadie vestirá de negro, pues ni siquiera así podrán robarnos la alegría. Entre rumores, cantos, abrazos y debates se va gestando la resistencia. Pronto, los latinoamericanos de buen corazón aprenden una enseñanza de gran valor. No sabía que éramos tantos. Sí, la comandanta nos ha unido y ahora nunca más estaremos solsinios o desesperados. Ahora nosotros, como les héroes y heroínas. Pobres tontes derechosos. ¿Acaso les villanes han olvidado que no hay nada mejor para engrandecer una figura que matarla, ni mejor defensa que un buen ataque? ¿Acaso creyeron que los latinoamericanos iban a quedarse en sus casas llorando? Ya es una marea de colores que está organizándose con alegría y convicciones. A lo lejos, el sol recorta una figura de boina y capa. ¿Será nuestra supertransheroína que vela por nosotros? ¿Qué es lo que estará pensando aquella figura misteriosa? Hermanes míos, es su turno de volver a recomponer ese abrazo que nos unirá para vencer al villano Vendepatria. Es su turno de ser protagonistas de esta lucha. Yo estaré aquí, junto a ustedes, viéndolos crecer y enfrentarse a ellos. Aunque no me vean, estaré cerca. Solo una pequeña niña de mirada curiosa la distingue a lo lejos. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Por qué sonríes? Porque sé que tú y la comandanta están aquí conmigo. Ambos se funden en un abrazo sincero. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la resistencia? Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila ay, esta cumbia que es guapa. Por favor, qué aventura. Bueno, Me quedo ya queriendo saber más de esta resistencia. Cuántas sensaciones, ¿no? Cuánta inyección de esperanza. Ni la comandanta se salva de las fake news. Yo al principio estaba... Me entristecí, me acongojé. ¿Cómo que va a fallecer la comandanta? Sí. Era una noticia falsa. Era una fake news. Pero como nos deja esta enseñanza de que el pueblo latinoamericano no se da por vencido y sale para adelante. Así es, y en estos momentos seguimos teniendo a la comandanta Latinoamérica como nuestra única heroína en este lío. Pero lo bueno es que también se está gestando el héroe colectivo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia que es. Nos vamos a ir a la última pausa musical y ya le vamos dando la bienvenida con esta canción también a la columna que se viene en el próximo bloque, la querida Vicky. Así que vamos a ir escuchando una canción de una mujer latinoamericana, Beatriz Pineda, y ya le vamos dando la bienvenida a Vicky. Nos vamos poniendo en clima. Mujer latinoamericana. Soy la mujer, madre, amiga, compañera, la que luchó por los suyos, por sus derechos, la que lloró ante el horror sobre su tierra, que ha sembrado alegrías para olvidar la tragedia, que ha sembrado alegrías. Soy la del sur, del centro, donde quieras. No tengo país ni dueño, tampoco banderas. Y así puedo ser peruana, boliviana, argentina. Soy la mujer uruguaya, la chilena, paraguaya. Puedo ser mexicana, venezolana, salvadoreña. Soy la mujer latinoamericana, soy la mujer latinoamericana. Latinoamericana, soy. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo número 129. Y ya le vamos mandando un gran abrazo a Nilda desde Venezuela y a Mónica Kelly de aquí de Punta Indio en la provincia de Buenos Aires, que nos dice adelante, comandanta. Así que le mandamos un gran, gran abrazo. Está teniendo ya repercusiones la nueva aventura de la comandanta Latinoamérica. Un saludo para Nilda también ahí, como bien decías, Lupita, que nos escucha desde Venezuela. Y seguimos ahora presenciando, tenemos el honor de sentir y hasta de oler, porque nos trae esos aceites maravillosos, nuestra mariposa preferida. ¿Cómo anda, Vicky? Hola, compa. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Todos estamos así como oliendo fuerte, ¿no? Nos levantamos un poquito para entrar ahí a compartir algunas cositas, así como con la misma fuerza de estos aceititos. Presentación formal de las mariposas de Nuestra América. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No vacía. Bueno, aquí nos encontramos compartiendo. Hace mucho que no venía, ¿o no? Chiques, los estaba extrañando. No había podido acercarme antes, estaba ahí revoloteando por muchos lados como suele ocurrir, con muchas cosas. De menos, un montón. Yo también les tuvimos muchas autachis de vos. Así que un alegrón, nuevamente Vicky acá en el estudio. Cuando viene al estudio nos metemos en un tema en profundidad. Sí, sí. Pero primero antes, algunas notis antipatriarcas. Vamos con algunas notis. Primero México. Y esta semana nos enteramos, 7 de cada 10 mujeres migrantes sufren abusos sexuales ¿no? durante su rumbo a Estados Unidos. Y 9 de cada 10 sufren acoso sexual. De acuerdo a esto, a cifras del movimiento de migrante mesoamericano. Bastante nada, ¿no? Choqueante con todo lo que venimos compartiendo, no solo de lo que están armando de por allá bien al norte, sino también lo que les pasa a las mujeres en este contexto de salir de sus casas, de huir, no solo por la crisis económica que puede estar atravesando, por la falta de trabajo, por las otras formas de la violencia, digamos, sino también porque sufren violencia intrafamiliar, ¿no? Pero una violencia oculta también dentro de las múltiples violencias. Exacto. Que sufren las migrantes, en este caso justo hablando de estas caravanas que transitan por Estados Unidos rumbo a México, y unas cifras alarmantes, repetila, Vicky. Sí, que 7 de cada 10 sufren abusos sexuales y 9 de cada 10 acoso sexual. Pero un dato, durante su trayecto, durante su camino, ¿no? hacia ver qué ocurre, en busca de otros rumbos. Pero un dato que se le agrega a esto es que antes de salir muchas de ellas toman anticonceptivos, ¿no? Y este es un punto fuerte, salen sabiendo que puede pasarles algo de esto, ¿no? Ya hay como la, ¿cómo decirlo? La conciencia y la naturalización también, ¿no? Porque no es que el resto de todos los que están marchando para allá no saben que algo de esto puede pasar, pero ellas ya previamente toman un anticonceptivo hormonal que se llama Depo-Provera, que les impide la ovulación durante 3 meses con una eficacia del 97% para evitar un embarazo producto de la violación. Como siempre decimos, todas estas categorías se mezclan, ¿verdad? Estas realidades, el género, la situación social, la condición de migrante, siempre se van sumando, entrelazando y generando particularidades en cada persona. Sí, y agregar también que es como los otros tonos, esto que decías, Gerard, los otros tonos, las aristas de las violencias, ¿no? De las estructurales y de ir ahí como corriendo esas más enormes para ir viendo las más singulares. Esta droga, ¿no? Esta hormona, el Depo-Provera, ha sido llamado inyección anti-México, pues las mujeres migrantes, dicen, corren un alto riesgo, como decíamos, de ser violadas en su paso por este país, ya sea por los llamados coyotes, bandas del crimen organizado, o por alguna autoridad policíaca. Sí, como decíamos en los anteriores programas, que lo peor no necesariamente está cuando llegan a la frontera con Estados Unidos. Total, ya total. Ya mismo el camino está plagado de violencias, como decíamos. El camino y también sus propios territorios de donde huyen, porque es como que están entre la espada y la pared, digamos, ¿no? Y hay una frase ahí en la nota que podemos compartir, uh-huh. en donde el movimiento migrante mesoamericano difunde estas cifras, donde una migrante dice: tengo miedo de subirme al tren, pero más miedo tengo de regresar a mi país. Exactamente, ¿no? Y entonces una piensa indefectiblemente en lo que las mueve a, digo, cuán mal, además de la población toda como conjunto que está decidiendo hacer esta caminata, sabiendo también con lo que implica y con lo que pueden llegar a toparse, ¿no? Pero las mujeres, todas estas otras formas de violencias que sufren ahí, las consecuencias además... invisibilizadas, porque por ejemplo estas drogas pueden traer problemas en los huesos, trastornos hormonales también. No es poco que 3 meses se transforme todo tu organismo, se lo intervenga, se lo frene en un fluir que tiene que ver con lo fisiológico para no quedar embarazada. Es muy fuerte. Estoy viendo otros datos escalofriantes de esta nota. Dice que algunas mujeres migrantes recurren a vendarse los senos y a pintarse barba y bigote para hacerse pasar por hombres y evitar las agresiones sexuales. O recurren a casarse con alguno de ellos, a hacer un pacto ahí, ¿no? Entre les proveen sexo y ellos les proveen, uno de estos varones les provee seguridad, ¿no? Como protección de otros varones. Bueno, nada, venimos también en las columnas y en cada nota como dando cuenta de los tonos de las violencias machistas, patriarcales, capitalistas. Y acá en cruce con la necesidad de toda una comunidad de hermanos y hermanas mexicanos que tienen que migrar hacia otros lugares en busca de un porvenir mejor, nos preguntamos. Pero aún en esa búsqueda, las mujeres, aún en ese andar más colectivo, si se quisiera, tienen que estarse cuidando también de sus propios compañeros, ¿no? Bueno, Vicky, datos fuertes, pero necesarios de también entender otras aristas en torno a estas migraciones. Total. Y también estas múltiples violencias que sufren las mujeres migrantes. Tenemos otra nota un poco más positiva, total, interesante. Bastante inédita o bastante esperanzadora, ¿no? A la vez. Y es que en la Argentina se otorga el primer documento sin sexo femenino o masculino. Decimos en Argentina, América Latina, y podemos extenderlo. No sé si hay registro de que haya ocurrido en algún otro lugar del mundo, les digo. Al menos en nuestra América es la primera que se aprueba. Que un documento no tenga la distinción, ni sexo masculino ni femenino. Exacto. ¿Y qué pasó? Acá una abogada, una subdirectora, una mujer, Leonora Alam, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No, a ella se le acercó una persona mayor de edad y que le dice que para acceder a un tratamiento, la medicina, la prepaga que tenían, le pedía que cambiara su identidad, ¿no? Que dejara manifiesto en el documento su identidad. Ahora esta persona le dice: yo no quiero identificarme, no me identifico, de hecho, ni con varón ni con mujer, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces se lo plantea a Eleonora, y Eleonora emprende una serie de estrategias legales, y acá es cuando decimos a veces las normas algo nos ayudan, y acá en este caso damos cuenta de esto, y a través de unas estrategias legales justamente lograron exigir que se le abra una nueva partida de nacimiento en la que el campo de sexo será completado por una línea, ni femenino ni masculino. Enorme. Y el escrito por ahí, para profundizarlo un poco, recurrió a la opinión consultiva de Costa Rica, que fue algo de lo que hablamos en un momento, que era referente a la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decía algo como: la persona debe tener la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la corrección o la adición de datos personales sobre sí misma que sean incompletos, inexactos, innecesarios o excesivos, ¿no? Tres pilares, por ahí podemos decir, que son en los que se basó o los que se resaltan, ¿no? Atraviesan la argumentación que logra acceder a este derecho para esta persona y para el resto de... Y esto es la ventana que se abre, ¿no? O sea, ahí hay una apertura para el resto de las personas. Estos pilares que atraviesan la argumentación son el reconocimiento de su identidad de género, el libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género, el derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Dato de color para agregar fue cómo fue levantada la noticia en los medios locales aquí en Argentina, que el titular era dos mujeres lograron que se les asigne un DNI, o sea, un documento de identidad sin género. Bien, lo como, viejo que no para de, que no quiere morir. Claro. Ay, la historia. Negando absolutamente el proceso mismo que querían informar. Sí, lo bueno sí, es que hay algo que están haciendo, ¿no? Porque esto habla de un clima de época donde total. Empieza a ponerse cada vez más en cuestión, ¿no? Esta imposición binaria de las identidades de género y la aceptación cada vez más masiva, por suerte, de que bueno, de que hay un montón de posibilidades y de cada uno y cada una y cada una que se identifique como quiera. Claro, yo creo que la aceptación ahora está la posible en sentido no aceptación porque haya un montón de personas que ya tienen, digamos, que van por ahí, sino por lo social que a esto le puede dar lugar, ¿no? Yo creo que hay resistencia a esa aceptación de que cada uno puede decir yo no me identifico ni con ser varón ni con ser mujer y quisiera que eso en mi documento no esté inscripto, no tiene nada que ver porque no hace a mí como algo trascendental, si se quiere, ¿no? Y también sí, habla de los límites de la ley de identidad de género en Argentina que impulsa o mejor dicho limitaba a la identificación solo como mujer y como hombre. Pero esa es una crítica que se dice que no, que porque se viene planteando que esa era una de las justamente críticas o de las restricciones de la ley y ella se basó en la ley para llegar a esto. Entonces parte de lo que se levanta es que esto, de hecho lo toma, ¿no? El modelo jurídico, dicen, argentino plasmado en las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario aportan un importante cambio de paradigma al despatologizar la percepción de género de las personas de las disidencias sexuales y enmarcarlas en un modelo avanzado en la autodeterminación. Y también decía allí, Eleonora expuso sobre la no binariedad de la ley de identidad de género. Entonces, hay estas que no dejan de ser de interpretaciones, porque digo así, y que esto es por ahí a veces es un punto en las normativas. ¿Quién las interpreta? ¿No? Totalmente. ¿Quién las interpreta? Bueno, a veces había esta crítica hacia lo binario de la ley de identidad de género, sin embargo, muchas personas que conforman los colectivos que las defienden, que han trabajado en esta ley, abonan por una interpretación más amplia, ¿no? Y que nos corre de la posibilidad de decir, bueno, que hable de autopercepción, que hable de identificación, no quiere decir que nos tengamos que centrar en mujer y en varón. Totalmente, y también nos da cuenta de la importancia de articular las luchas, ¿verdad? Una lucha más institucional total. En relación a disputar el sentido de las interpretaciones de las leyes, hacerlas avanzar, profundizarlas, sostenida, como siempre decimos, por un otro tipo de lucha más masiva en la calle. De sentidos, ¿no? De ampliación de sentidos, de construcción. Y de reconstrucción de algo, ¿no? Como más ahí en tonos colectivos y coloridos. Vamos caminando. Vamos caminando en los debates, en las discusiones y en los aprendizajes. Uh-huh. Y ahora vamos a meternos también en algunos debates, algunas reconstrucciones. Sí. Y esta musiquita. En el capítulo anterior, de amor en tiempos de feminismos. Lo siento, amor heteropatriarcal. Ya no eres la única forma de amar. ¿Qué vienes a decirme a mí? Yo llevo años en mi relación con monogamia. Ningún amor libre novedoso lo va a poner en jaque. Nuestro vínculo es más fuerte. ¿Por qué hablar por ella? Déjala ser libre, déjala elegir. ¿Qué es lo que desea monogamia, Dino? Yo deseo que decidirá monogamia, seguirá siendo la favorita de amor heteropatriarcal o se aventurará a ser parte de los vínculos del amor libre. No te pierdas este capítulo de amor en tiempos de feminismos. Así comienza un nuevo capítulo. Aplausos de pie a esta novela que estamos relanzando. De nuestra columna. Vamos por la segunda saga, ¿eh? Ojo, bofetada, ojo que se vienen. Bofetada en el culebrón al amor heteronormativo monogámico. Así es, ponemos aquí la discusión de lleno, así porque a nosotras nos gusta así. Sobre la monogamia y los tipos de vínculo. A calzón y a bombacha quitada ahí, todo. Bueno, está nos metimos con todo en esto y es algo que nos interpela a todas, a todos y a todes. Así que la idea era retomar un poco de aquello que habíamos hablado en la saga anterior, ¿no? Que en esta saga de amor, amar, las formas que puede asumir en Latinoamérica estas cuestiones. Y repasamos algunas noticias que decían los americanos, los latinoamericanos son más fervientes, son más expresivos. Hay como, ¿no? Toda una más cosa pasionales. De... más pasionales. Románticos. Más fogosos. Fogosos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pero también familiares. Ahí va. De la pareja de toda la vida. Muy de las celebraciones de familia, ¿no? ¿Cuántas fechas hay en los calendarios de celebraciones de familia? Tradicionales. ¿No? Tradicionales. Hay una cosa festiva, vincular, familiar, que podemos pensar hasta si una quiere, más colectiva, pero también de una cosa más, ¿no? Entre dos, para toda la vida, que dura un montón, que se sufre mucho, que es el único, que es la única. Hay mucho de esto en lo que se ha armado sobre nuestra región y en cómo en esta región también podemos llegar a vivirlo, ¿o no? Así es, la imagen de los latinoamericanos como siempre en estas fiestas gigantes, celebrando el amor, las imágenes del 14 de febrero, del día de les enamorades, y el hombre llevándole las flores y los bombones, ¿no? Y la reivindicación del macho romántico que Total. Te abre la puerta del auto y del coche para que tú puedas subir. Pero bueno, ¿qué esconderá ese macho romántico? ¿Qué nos pasa ahí? Había una encuesta que encontré, chiques, del 2011. ¿Cómo es el amor en América Latina? Hablan de Argentina y de Brasil, pero les voy a compartir algunos datitos porque son imperdibles. El amor, ¿cómo lo sienten? Entonces dicen, el amor es increíble. Consultados sobre lo que se siente, de qué se siente el amor, los argentinos eligieron en primer término que es algo espectacular. Y en segundo, increíble. En Brasil el primer puesto se lo llevó increíble y en segundo perfecto y en tercero espectacular. ¿No? Como las palabras. A mí me divertía mucho encontrar algo de esto para ver qué decían, ¿no? Y después también, por ejemplo, salta... ¿Qué será perfecto, ¿no? Bueno, esa sería otra cuestión. No, bueno, por ahí cuando una ya después piensa que es perfecto es probablemente toda la vida... el único, ¿no? El eterno. Hay como un par de conceptos o de ideas que con las que muchas y muchas y todos, si se quiere, nos vamos sociabilizando en lo que es el amor. Bueno, ya hablamos de los cuentos, ¿no? Ya hablamos de las canciones, hablamos del amor romántico, hablamos un poco de tratar de descontracturar esto, pero hay algo. Si avanzamos en todo esto, tenemos que pensar qué es la monogamia, ¿no? Porque está muy ligada a esa idea de amor con que seamos dos. Podemos ser dos, varón y varón, mujer y mujer, pero dos. ¿Qué pero nos pasa? Dos porque el resto no puede ser. En esta misma encuesta preguntaban, ¿puedes estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? La respuesta mayoritaria era no. Puedes tener el amor con alguien y luego, bueno, relaciones casuales, sexo, sí. Amoríos, ¿no? Que tener amantes, más. La relación que vale es la que tienes con tu pareja oficial monógama. Total. Y ligada a esta cuestión de la propiedad, ¿no? Bueno. Esta propiedad, yo soy tuyo, vos sos mía. Y vamos también. Bueno, porque ahí se va como construyendo también en estos tonos modernos, capitalistas, liberales, ¿no? Estos tonos. La monogamia, además, se va cimentando con los matrimonios. ¿no? Con la institución que es el casarse. Ahí hay otra fuerte apuesta que tiene que ver con una forma de organización de una sociedad. Entonces, podemos decir que venimos venciendo las morales, las vergüenzas, las leyes que nos quieren dóciles a las mujeres y castas, pero el dolor de barriga cuando afrontamos la ruptura de la monogamia no se cura con manifestaciones ni pancartas. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Cómo hacemos para vivir algo de todo esto y sin sentir que se nos va la vida en una pérdida de una relación? Porque digo, más de una con esto resuena, ¿o no? Y al revés, no sentir que no tiene sentido nuestra vida cuando no estamos con alguien. Total, total, ¿no? El otro eso día, también no suele pasar. El otro día escuchaba a un filósofo de por acá, Darío Zeta, que no me sale el apellido. Strombacher, le decía yo, que sobre el posamor, que ya sería otra cosa, pero bueno. Entonces, cuando uno se cruza por la calle, él decía, y te pregunta, alguien que no ves hace mucho, y te pregunta, ¿cómo andás? Lo central es si estás en pareja o no. ¿No? Como que hay ahí, ¿qué es eso? No importa si estás trabajando, si tu familia, si tu hermano, hermana, amigues, lo que... No, estás en pareja. Y ahí es como la cuestión. Bueno, claramente... Sí, tengo tres. Puede ser, claro, sí. No tengo... Y si no tenés ninguna, bueno, ninguna, ahí es como el punto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionarla? Nos formulamos un par de preguntas y entre ellas, ¿por qué cuestionar la monogamia? ¿Podemos pensar en el amor y en cómo salir de la monogamia? ¿Hay que salir? ¿Se puede revolucionar la monogamia? ¿En qué lugar queda la teoría y la práctica? No, porque venimos leyendo un montón, sobre todo las feministas, las del movimiento de mujeres, lesbianas, trans. Me trae esto a recuerdos de la ley de matrimonio igualitario acá, también con una parte de los compañeros que estaban en contra, ¿no? Porque decían, no queremos entrar en ese sistema, queremos salir, queremos que sea otra cosa, no queremos casarnos. El casamiento como institución que ha servido para reforzar y para sancionar todo lo que no vaya por dentro, ¿no? De esta norma. Entonces, entre esto, ¿no? Con las por eso decía la llegada por ahí de los feminismos, las miradas críticas, los deseos por transformar todo, ¿no? Pensar entre otras cosas que entran en crisis es esta forma de amor que irrumpe en los lugares como la monogamia y el matrimonio y que nos deja pata para arriba porque tampoco sabemos cómo, ¿no? Y no queremos, por ahí la idea tampoco es decir, bueno, listo, ahora nos damos cuenta, descubrimos que la monogamia es una estructura que es un eje de orden, ¿no? Para una sociedad, una forma, pero no queremos que la norma sea poliamor tampoco, o queremos que la norma sea poliamor, porque entonces ¿cómo es? O pasamos de una norma, de una estructura a otra, bueno, ahí también se generan preguntas, espacios para pensar, ¿no? Para cuestionarnos, para ver cómo podemos, cómo hacemos para salir de esto y cómo sería ese salir, ¿no? ¿Cómo sería cuestionarlo? ¿Cómo sería amarnos más responsablemente? ¿Tiene que ver por ahí? ¿Va con algo de ese lado? Sí, como siempre decimos, en esto de amar latino-caribeñamente, amor libre, que parece que sea la opción fácil, ¿no? Claro. Bueno, no me comprometo con nadie y estoy con tal y cual y listo. Y en realidad es hacer el doble de esfuerzo. ¿Por qué? Porque no nos habilita respuestas, sino preguntas, a revisarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos reproduciendo, qué es lo que deseamos. Hablábamos con Vicky más temprano que esto del desear y la elección no se transforme tampoco en esta elección individualista, neoliberal, bueno, de consumo, ¿no? ¿Verdad? De qué quiero consumir, no. De elegir realmente cómo, dónde y cómo puedo construir para mi bien, para leotre o leotres también. Ahí va. Claro. ¿No? Y muchas veces hay muchas personas que preguntan, pero bueno, entonces no hay que ser más monógamo, es el fin, o les da hasta casi vergüenza ser claro, monógamo. Claro, ya es vergonzante optar de elegir la monogamia. Lo mismo que, sí, nada, ¿no? Porque empieza también a tener como este tono de cuando empezamos a visibilizar algo de todo esto, ¿no? Cada espacio de lucha tiene que tener su parte poliamorosa, ¿no? Y tiene que tener su posicionamiento y su... Listo, somos poliamoroses y bueno, y quienes no estemos por ahí, quienes no podamos pensarlo, acercarnos o esto, ¿no? Teoría y práctica conjugados desde lugares no de imposición, sino también de elecciones responsables, conscientes de posibilidades, sin una vara que nos mida en algo de esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Un poco para... para profundizar esto, para seguir tirando cositas así, para que sigamos pensando juntos, traje una frase de Brigitte Vasallo, que es una escritora, profesora, activista, antirracista, feminista y LGBTI española. ¿No? Dice: la monogamia es el único pacto social que es intocable, incuestionable. Hemos dejado de creer en Dios, en el capital, en el patriarcado y en los telediarios. Nos hemos cargado la virginidad obligatoria, el matrimonio obligatorio y la heterosexualidad obligatoria. Nos hemos llenado la boca de libertades, indignaciones y asambleas. Hemos formulado proyectos de mundos nuevos, de relaciones sociales, vecinales, culturales nuevas, pero al llegar a casa acabamos refugiadas en el esquema conocido de siempre. Una cosa es ser liberal y otra es ser cornuda. Bueno, nada, y como para seguir el final. Y otra, una cosa es ser liberal y otra muy distinta es ser cornuda. Bueno, para seguir pensando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuestionamos? Es entre el amor y la norma, es la estructura, identificamos a la monogamia como una forma de estructura y de organización. ¿Y cómo hacemos para avanzar hacia, si queremos, una revolución de los afectos, ¿no? Porque hay algo que va como por ese lado. Empezar a cuestionar estas formas de organizaciones sociales en las que se instala un sentimiento, porque digo, tenemos amor por las amigas, por los padres, por las madres, pero no sé si algo nos estructura y nos define tanto a veces como el amor de pareja. Sí, ahí está todo la representación sobre la seguridad con un emisme, uh-huh. El cuidado, la protección, la trayectoria de vida, muchísimas cosas que se terminan limitando a estar con una sola persona, cuando eso también es un vínculo que se puede generar con otros de distintas maneras. Total. ¿Verdad? Incluso a mí algo que siempre me resuena a la monogamia es que finalmente también muchas veces no es la elección de las personas, porque finalmente engañan a sus parejas, están con otras personas. Es que es medio de la fuera, boca para afuera, algo, no sé, pero con el amor en la monogamia, ¿cuál es el punto? Porque por ahí esto que decís vos, Lu, que está buenísimo de para afuera hay otras personas, pero el amor, ¿dónde está? Ahí. Eso como se entiende, entonces, que vamos por la poligamia y ahí lo afectivo, ¿cómo queda? ¿En qué lugar? Es un desafío, bueno. Es un desafío las parejas donde una de las personas se vincula desde la monogamia y la otra persona desde una poligamia. Es también situaciones que se están dando en este momento en que en nuestras sociedades, entre muchas comillas, occidentales, uh-huh. Estamos discutiendo, ¿no? Donde no existe la poligamia legal como en otras sociedades, pero se están dando todas estas situaciones que son nuevas. Total. Que es un camino que, como siempre decimos, es trabajoso porque lo tenemos que construir. Y que son nuevas para esta parte por ahí de justamente de sociedades organizadas a partir de la modernidad, capitalismo, liberalismo, porque repasando algunas otras formas previas, quizás los pueblos originarios, había monogamia porque es algo que se encuentra en casi todas las sociedades. La otra vez hablábamos de los estudios de Lévi-Strauss, que es un antropólogo famosísimo, ¿no? Que encuentra. Pero el sentido de amor ahí en lo parejil no era este de ahora, ¿no? Entonces, relatos de ahora, de compañeras mapuche, ¿no? De chilenas, de que traen algo de esto, hablan de compañeros de vida. Y ahí ya no hay este sentido que por ahí Gerardo traía de la posesión del otro. Son compañeros de vida, compañeros de vida que están en un momento y que tienen que ver con nada, con un sentido más colectivo también de una organización y de un grupo de personas, ¿no? Entonces, no, como el cariño y lo afectivo tiene otra circulación. Tiene otra circulación porque hay un deseo más colectivo de bienestar, justamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí pasamos por pensando esta, ¿no? También pensando los pilares que este amor moderno, capitalista, liberal, tiene ese esto que decíamos hoy, el único en la vida, es un solo tren en la vida, ¿qué pasa si lo perdiste, lo perdiste? Esto de enamorarse de las primeras novias que quedan ahí como la cosa, ay, ese fue el amor. Si no encontramos algo igual a eso, ya no lo vamos a encontrar más. Lo exclusivo, lo eterno. Bueno, esas formas de amor justifican muchas violencias, las justificaron, las sigue justificando. Los que nos proponemos es tratar de que los afectos tengan, así decía esta chica que hoy mencionamos también, Brigitte, ocupar los afectos como ocupamos las plazas para pensar juntos en un mundo radicalmente nuevo, ¿no? Absolutamente. Ampliar las posibilidades del afecto, y es donde creo que de que nadie va a ser perseguido. Muchas veces ahora está esa sensación de no, si yo soy la moralina del poliamor y del amor libre, y yo que soy la policía monógame, del poliamor. Claro, no, creo que no. Esto es al revés, es una invitación. Es una invitación, como ahí siempre va. Decimos, a reflexionar, a repensarnos, a ampliar nuestras posibilidades de ser y de amar también, ¿por qué no? Nos vamos cargados y cargadas de preguntas. Ay, la verdad que es interesante en esto de las reflexiones. Pienso en la frase, el patriarcado se va a caer como lo más rupturista que estamos viviendo en estos tiempos, que nos lleva a cuestionarnos todo. Absolutamente todo, incluso nuestras relaciones sociales y cómo al menos queremos que no sean, ¿no? Total, cómo total. Tenemos que destruir esos mandatos, esos estereotipos y, digamos, bueno, empezar a abrirnos y a hacernos estas preguntas. Así que creemos que no es este el espacio para tener todas las respuestas, no, claro, sino más no. bien para abrir preguntas. Y abrir estos cuestionamientos. Es que finalmente si discutimos cómo amamos individual y colectivamente, creo que es uno de los pilares más fuertes para tirar al patriarcado, que solito no se va a caer. Así es. Y esa revolución por la que peleamos tiene que ver con todo, y como decía Vicky, también tiene que ver con la revolución en los afectos. Así es, estamos seguras y vamos por eso. Y así como el patriarcado alguna vez nació de la mano del capitalismo, se va desarrollando, también algún día, esperemos que... Todo tiene su final. Nos vamos yendo, pero antes... Pero antes voy a cantar. Perdón. Ahora estoy un poco congestionado, Lupita. Bueno, si no vas a cantar, yo voy a leer, entonces. Tenemos décimas. Tenemos nuestro décimas desde el otro lado de la cordillera. Una de Paul Castán de Cartagena. Perdón, Paul Castán Cartagena de Casablanca, que es un poeta que nos manda y nuestro Zach Nicolás, que escribe una muy certera décima sobre Halloween. Y la segunda décima es a propósito de las buenas noticias desde México que nos alegran la vida. Desde Chile y nuestro décimas para cerrar el programa. La primera sobre Halloween. ¿Qué significa tu presencia en mi país? Si no eres de la raíz que al pueblo le identifica, porque tu expresión radica en otro lugar lejano. Es del norteamericano, que en diferente versión viene a ser otra invasión al latinoamericano. Muy linda, ¿eh? Bien, esa es muy reflexiva. Bien para repensar nuestros festejos. En diferido llegan los aplausos. Y la segunda, esta silla de nuestro San Nicolás, sobre la noticia que dábamos hoy más temprano de la aprobación de un consumo lúdico personal de marihuana, y nos dice así. Mucho, mucho me entristece ver sufrir a la Viayala, porque la violencia cala tan profundo que remece. Y aunque esta pena crece y parece la lucha en vano, buscaremos lo más sano. En el hermano país, ¿podrá el pueblo ser feliz con un troncho mexicano? Impresionante. Impresionante. Y nuestro San Nicolás firme siempre, con las y nuestro décimas, uno de nuestros oyentes. Mafiel, rápida ronda de despidos. Encabece, Lupita, porfa. Empezamos con Lucio Garriga. Hasta el próximo martes, entonces. Nos reencontraremos en un nuevo Al Sur del Río Bravo, para cuando nos escuchen en las próximas noches, días, madrugadas o tardes en la patria y la matria grande. Un rápido saludo de Victoria Obregón. Gracias por esta tarde, compas, compartida. Hasta la próxima. Aprovechamos también para saludar a Radionauta, nuestra casa madre, que está cumpliendo por estos días 7 años. Así que 7 años de comunicación popular, alternativa y comunitaria acá en la ciudad de La Plata. El 11 del 11 de 2011 a las 11 arrancó Radionauta, así que celebramos y estaremos brindando junto a la compañerada de Radionauta estos primeros 7 años. Así es, le mandamos como siempre un abrazo lo más grande que se pueda, una gran felicitación para nuestra casa madre. El Agus en todo, en los botoncitos, en la producción, la operación, gracias por todo. Y nos vamos despidiendo, Lupita, porque en realidad todo esto que pasa acá, ¿qué es? Ni más ni menos que una excusa para sentir, pensarnos y revolucionar los afectos latino-caribeñamente.